Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches, fresquitas noches, hermosa noche para dormir tapadito. Estamos acá en Para Dónde Corres, programa número 40. El cura. El cura que no tiene cura. El cura que no tiene cura. Claro. Buenas noches, oyentes, ¿cómo están en esta noche tan fría? Creí que me iba a saludar a mí. Buenas noches, Dani. Muy buenas noches, Yamila, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo bien? La trata contenta el frío. De estar otra vez en el programa sin faltar, sin viajes pendientes. Claro. Por ahora. Bien. Bien, sí. No consigo boleto. No consigo boleto. La verdad que está todo tan jodido que. Caro. Caro, quilombo, sí. Paros. ¿Qué sé Quiero yo? Hacer un juego. Un juego así que se me ocurre ahora en el momento. A ver. Si usted le tuviera que dedicar el programa, después vamos a ver a quién se lo dedica a cada uno, ¿no? Pero si se lo tuviera que dedicar a un cura. ¿A qué cura? Yo se lo dedico al padre Itálico, que es el cura con el que me bauticé, sí. Me tomé la comunión, tomé la confirmación, sí. Y después murió. Así que no pudo terminar mis eucaristías. El padre Itálico no estaría escuchando, creo. Bueno, pero fue el padre de toda mi niñez. Claro. Hola, Cristian, ¿cómo le va? ¿Cómo andan acá, todos? Acá, desde Estudios Centrales de Radiográfica, le estamos hablando y preguntando... ¿A qué cura le dedicaría el programa? Además de lo que se lo va a dedicar después usted a alguien. ¿Puedo decir dos curas? Bueno, ya me está dos por uno, dale. Al cura Brochero. Sí. Y al cura Gustavo de la Catedral de San Miguel, que fue el que tomé la comunión en San Antonio de Padua. Muy bien, muy bien. Pero no estamos solos. No estamos solos. Está Marcelo, ¿no? Está Marce. Hola, Marce. Hola, Marce. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Radio. Muy bien. ¿Por qué me dice radio? Y porque somos la radio. Nosotros. Ah, sí. ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? Yo para ningún lado, pues estoy sentado. Usted sí le tiene que dedicar el programa a un cura. ¿A quién se lo dedicaría? A Roberto Sosa González. Le dicen el chopper. ¿El chopper? El chopper. ¿Por qué le dicen el chopper? Y por Roberto. Chopper. No sabía eso. Le dicen Beto o Robert. Chopper, bueno, Chopper le dicen. Bueno, ¿y por qué le quiere dedicar? Y porque fue conmigo a los Scouts, sí. Y a los 18 entró en el seminario. Ah. Y lo conozco desde que éramos chicos. Después bien. Está el profesor de nosotros. El profesor del profesor, de Chopper. De Chopper. Y ¿cómo el se llama? Mío, Tulio Camelli, que falleció. Otro que no va a escuchar. Bueno, yo si quiere, también le voy a dedicar el programa a alguien que no sé, no lo va a escuchar, pero que es muy importante para nosotros, que es el padre Mujica. ¿Sí? Usted, porque también vino Malena. ¿La vio Malena? Vino Malena. Malena. Nadie me presenta a mí. ¿Qué soy acá? El último orejón del tarro. Hola, oyentes, buenas noches. Ya que mis compañeros no me presentan, los saludo a ustedes. Bueno, yo le voy a dedicar el programa a mis compañeros de laburo, especialmente a todos los que trabajamos en salud, porque, bueno, estamos como transitando un momento difícil y poniendo mucho del esfuerzo de cada día, ¿no? Eso era la presentación normal y formal del programa, pero a un cura le tiene... A un cura, ¿tiene? Sí, al padre Charlie. Sí. Pero... Al padre Charlie, pero no exclusivamente al padre Charlie, sino a lo que el padre Charlie representa. A todos los curas y a todo villero, el movimiento, ¿no? de los curas que trabajan en los barrios. Porque para mí el verdadero sentido del laburo no está dentro de las instituciones, sino está en las calles. Con la gente. Me parece que ahí es donde está la misión de, nada, de los padres. Bueno, es lo mismo lo que representa el padre Charlie, lo que representaba el padre Itálico, hacía lo mismo. Se metía en las villas a llevarle la palabra de Dios, no, y además le dejaba una semana en cada casa a la Virgen, una estatua de la Virgen, y que entre ellos se pasaran la palabra ellos mismos y se vayan pasando la Virgen de casa en casa. Mire, lo que yo quería hacer un programa satánico. Eso era lo que convocaba el padre Itálico, y la iglesia siempre estaba llena. Los sábados y domingos, las misas de él, daba misa todo el día, no era una o dos misas. Todo el día dando misas, todo el fin de semana, y la gente venía de todos lados y de todos lados lo querían. Mire qué bien. Te digo que yo siempre quise hacer un programa satánico y terminamos haciendo el Para Dónde Corres 40, que es el cura, el número 40 en la quiniela, y terminamos hablando de los curas. Qué sé yo, qué y bueno, locura. Y si le quiere jugar, que le juegue. Que le juegue, y digo, qué locura, ¿no? Qué locura la cura. Bueno, usted le quería dedicar el programa a alguien, ¿no es cierto? Además vos, de los curas. A vos. Quita, obviamente, que estamos punteros esperando ser campeones. Usted, y salir a festejar. ¿Usted, señor Cristian, le quiere dedicar el programa a alguien? Sí, yo se lo quiero dedicar a mi mamá. Muy bien. ¿Sí? Que se llama Graciela Valverde y está desaparecida desde el 2017 años. Desapareció acá en Capital. ¿Se fue? Y sí, se fue. Malena ¿Cómo sabes que se fue? Malena ya le dedicó el programa a alguien. Y Marcelo, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Yo se lo quiero dedicar a Cristian, que hoy cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Cristian! ¿Por qué no avisó? Hoy es el cumpleaños de Cristian. ¿Por qué no avisó, Cristian? Teníamos ahí la fiesta sorpresa, che. Lo tenía medio oculto. No quiere decir cuántos años, ¿no? ¿Le podemos cantar el feliz cumpleaños? Me parece que sí, pero no en este momento. Porque ¿sabe a quién trajimos para cantarle a Cristian? ¿A quién trajimos? Al dueño de los chupetes de nuestra infancia. ¡Ah, sí! Se lo hemos traído hoy. Ahora vamos con eso. Yo le voy a dedicar el programa a todos los presos políticos que hay en el país, a Milagro, a los trabajadores de ATE, al secretario general de ATE que está preso, de Río Negro, a la gente que está padeciendo por luchar en contra de este modelo económico que excluye. Ahora sí, tenemos a Carlitos Balá. Ahí está. Ahí viene. Para vos, Cris. Sí, sí, sí, para sí. Para que te remontes en tu juventud, en tu niñez. Balá bailable. El lugar donde podés dejar tu chupete. No. Un gestito de idea. ¿Qué es para usted, Carlitos Balá, Yamilá? Y la verdad que a mí mucho no me hizo el chupetómetro. ¿No? Me lo terminaron sacando a la fuerza. Porque, ¿a trompada? Sí. Yo tenía 5 años ya por cumplir 6 ya, y entraba ya a la primaria. No iba a entrar a la primaria, a primer grado, con el chupete incrustado. Acuérdense los que pasada escucharon este programa que dijimos que hoy íbamos a hablar de eso, ¿no? Sí. ¿Para usted qué es Carlitos Balá, Cristian? Y es un representante de la diversión infantil, o sea, de la niñez, sí. ¿A usted le gustaba Carlitos Balá? Sí, me gustaba. No lo veía tanto porque veía más El Chavo, pero sí, me gustaba. ¿Le gustaba más El Chavo que Carlitos Balá? Sí. Bien. ¿Usted, Marcelo? Para mí era un emblema. Va, es un emblema, no, ya, todavía no marchó. Contá lo que contaste ayer de Carlitos Balá, que me hiciste, mataste de la risa. ¿Qué pasó? A ver, contalo. Siguen los años y él... Ah, el pelo igual tiene, tiene el pelo planchado. ¿Cómo corte hace, taza, no, para conservar no el pelo taza, así? Corte taza. Es que el secreto queremos saber de Carlitos Balá. ¿A cuántos castigaban con ese corte taza, eh? Yo creo que el modelo era de bala, ahora que lo estoy pensando. Mi abuela tenía una fascinación por ese corte tazo. Todos los chicos. Es que era muy fácil, te ponían medio una taza en la cabeza y te cortaban, ¿no? Qué complicado. Yo una vez fui a Mar del Plata con mis abuelos y mi papá y mi mamá. Y me llevaron al club, al circo de Carlitos Balá. Y tenías que dejar el chupete ahí. Sí, sí. Pero marcó una idea, un momento, ¿no? Yo les busqué un poco de historia a Carlitos Balá. Se llama Carlos Salim Balá. O sea, de Balá. Balá. Con acento, claro. Medio un paraguayo árabe, ¿no? Nació el 13 de agosto de 1925 y se hizo conocido como Carlitos Balá. Es humorista y actor. Nació en la Argentina, se dedicó al entretenimiento de niños, adolescentes y adultos, dice Wikipedia. ¿Adultos también hacía? Su larga trayectoria realizó destacados espectáculos en radio, en televisión, en cine y en circo. También hizo teatro. Grabó varias películas con Palito Ortega, donde hacía siempre el mismo papel, como de torpe, pero tierno a la vez, ¿no? Claro. Primero armó un trío que era con Marchesini y Locati, que trabajaron también en la revista Dilocada, que no anduvo muy bien, pero después fueron a la revista Dilocada con Delfor y ahí sí anduvo mucho mejor. Su hermana menor, Norma, lo empujaba para que estudiara teatro, incluso quisiera que participara de una obra de la escuela, pero Carlitos era muy tímido y no quiso hacerlo. Pero por a la vez, él trabajaba en la línea 39 de colectivos, que viene de acá al lado, a Chacarita. Y ahí iba contando chistes mientras estaba arriba del colectivo. Y eso entretenía muchísimo a la gente. Participó de un concurso en una radio con el nombre de Carlos Valdés. Y ganó el primer premio. Y eso le dio la posibilidad de estar en televisión, ¿sí? Después, en 1958 fue que empezó con este trío cómico que había contado antes, y en 1960 debuta en televisión, creo que dice 1960, sí, ya qué con el show larga. Exactamente, el 2 de septiembre del 2009 fue invitado al programa de Julián Weitz, Hola Hola, y ahí dejó el chupetómetro de regalo para que los nenes sigan dejando su chupete. Que hasta ese por momento. Por generaciones y generaciones. Claro, que hasta ese momento estaba en su living. En el living tenía el chupetómetro. Ahora me pregunto, ¿el chupetómetro lo tiene Julián Weitz en la casa ahora? No sabemos, eso ¿no? Eso no se sabe. Pero suponemos que volverá a la tele. Creo que Julián volvió, pero no sé. El agujerito sin fin. Sí, el chupetómetro quedó en el agujerito sin fin, dice usted. Quedó ahí. Bueno, y decía que el 11 de diciembre del 2009 la legislatura lo declaró personalidad destacada de la cultura y recibió un premio importantísimo en Italia como embajador de la paz. Eso fue en el año 2016 con 91 años. Va a cumplir 93 años. Mirá este vos. Año. Y también ganó el premio Martín Fierro a la trayectoria. ¿Y sí? Y acá tenemos alta trayectoria. Acá tenemos una de sus películas, El Profesor Distraído. O se olvida de la ropa. O en los lentes se ha sentado. Ado, ado, ado. Aunque es hombre muy sincero. Vive siempre en el engaño. Sirve el mate en el sombrero. O se olvida algún zapato. Pero lo queremos. Estamos bailando arriba de la mesa. Acá Malena está pidiendo un programa especial del Topo Chillo. Ay, el Topo Chillo, me encantaba el Topo Chillo. ¿Me das un besito de las buenas noches? Me encantaba el Topo Chillo. Claro. ¿Cómo estamos hoy? El libro gordo de Petete. También. Hoy vamos con todo, ¿eh? ¿Qué programa? Por Dios. ¿Tiene alguna cortita por ahí usted? Ayúdeme. Sí. Dígame usted. Le exigieron a Rihanna que regale todos sus abrigos de piel. La cantante asistió a un evento con un tapado de zorro y la famosa entidad defensora de animales, PETA, la instó a que donara esas prendas a gente que lo necesite. Perdón, ¿cómo se llama la defensora de animales? PETA. PETA. ¿PETA? sería, y porque pet es mascota en inglés. Ah. A, o sea, asociación sería, association. Sería importante además que usaras vestimenta que no implique matar cruelmente a nadie. Le dijeron, está bien, Rihanna, negra, con plata. Que alguien la baje del caballo, no. Cuando empiezan a tener fama, adquirir esto, adquirir otro, se piensan que pueden hacer lo que quieren. Alguien tiene que parar, ¿no? Y yo soy defensora de los animales. Bueno, tengo una cortita yo. Dale. Miedo en la India. Fueron perseguidos por un elefante al que no le gustan las visitas. Un grupo de turistas paseaba por un safari en el Parque Nacional Jim Corbett, pero terminaron viviendo momentos de pánico cuando un enorme elefante los encaró y los corrió, obligándolos a subir la velocidad. Vio que pasó el 25 de mayo. Pasó el 25 de mayo. ¿Qué es el 25 de mayo para usted? Es el Día de la Patria. El día del primer gobierno patrio. Sí. ¿No sería el día de la Revolución de Mayo, que fue la revolución del primer... Bueno, para eso, por eso el representante... Primer cabildo abierto. Sí, lo que nos representa tener, ¿no? Con la escarapela, que hace años es algo que se usa para representar estos días patrios. Sí, y que nosotros... se inventó el 22 de mayo de 1810. Y bueno, por eso, significa que la escarapela tiene que estar siempre puesta en estos eventos patrios nuestros, ¿no? Que, bueno, esperamos que se sigan. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué en el acto en conmemoración a esta fecha patria apareció la fecha de 1816-2017? No entendí. Yo le voy a contar una cosa. ¿Yo tengo problemas? No. ¿O no? Parece que nuestros amigos los Revolú del PRO, así lo titula el diario Destape, ¿no? No es algo mío. Confundieron 1810 con 1816, que en realidad en 1816 fue el día de la independencia. Pero parece que esta gente tiene tal negacionismo nacional, ¿sí?, que quiere llegar a una independencia sin revolución. Y para llegar a la independencia primero hubo una revolución, señores. Ah, porque se le pidió perdón a los españoles, ¿no?, por habernos independizado. También, sí. Y a nuestro primer jefe de gobierno no le pidió perdón, sí, en algún entonces momento. Vio que como que va en esa línea el cartel de 1816 y lo vieron, entonces le pusieron un cero de papel arriba, pero se voló. Además, esos aviones volando todo el sábado por Buenos Aires me sonó muy, muy Libertadora del 55. No lo vi, estaba en mi casa viendo series. O sea, la verdad es que ya no. Yo sí lo vi, y la verdad que fue me muy feo. De la realidad. La verdad que yo soy igual que vos, Malena. Me tiré a mirar películas y ni me enteré de toda esa revolución. Fue bastante feo. Le cuento, jugadores de Boca, sí, atenti, que el compañero Centurión podría ir preso. ¿Por qué? Por violencia de género. No. Sí, sí. ¿Qué hizo Centurión? Centurión parece que maltrataba a su ex esposa. Esta señorita fue a denunciarlo y el abogado de ella está pidiendo la detención de Centurión porque corre riesgo de escaparse. Pero le voy a dar una buena noticia. De escaparse del país. Ah, mira. Pero pues yo que él pertenece a un equipo brasilero. ¿Sí? ¿Sabía eso? Sí. Pero le voy a dar una buena noticia porque parece que no va a estar solo en esa celda. ¿Con quién va a estar? Con Ortigosa. ¡Opa! El 5-5 bote de San Descenso. Ortigosa está teniendo un problema con San Lorenzo, ¿no? No, pero también tuvo un problema. Resulta que parece ser que Ortigosa tiene un auto muy, muy caro, pero no tenía plata para pagar la patente. Entonces agarró al ex jefe de seguridad de San Lorenzo y le dio 20.000 pesos y le dijo, pagame las patentes. El tipo le pagó 2 años, que era lo que le alcanzó. Le trajo el comprobante, le dio los 3.000, le salió 17.000 pesos los 2 años. Le devolvió el vuelto. Le dio los 3.000 pesos y el ticket y pasaron 3 años y Ortigosa le vendió su auto a otro jugador de San Lorenzo. Con todas las deudas. No, cuando fue a hacer la transferencia saltó la deuda y debía 50 mil pesos. Entonces Ortigoza lo culpa a este hombre de haberlo estafado, porque no le pagó todo. Lo que el tipo le explica que esto fue 3 años antes de que él lo vendiera, que él tenía que seguir pagando. Claro. Bueno, Ortigoza fue con otros matones en moto a prepotearlo al ex jefe de seguridad de San Lorenzo y le dejó mensajes en el contestador intimidándolo y amenazándolo de muerte. O sea que quedaron todas las pruebas a la vista. Exactamente. Así que Ortigoza va a ir a juicio oral y se le va a pedir entre 3 años y medio y 4 de prisión, lo cual implicaría que le puede hacer compañía a señor Centurión. Qué manera de bajar gente de caballo, ¿eh? Sí. Que se creen que pueden hacer lo que quieren. Sí. Y tengo la última noticia del momento. La última noticia. Hay alguien que está viniendo. Hay alguien que está haciendo ruido. ¿Quién? Hay alguien que está volviendo. Yo voy a crear este misterio. ¿Sí? Es alguien que está pisando fuerte. Es alguien que hace temblar a muchos. Y si no es ella, ¿quién si no, no? Digo, es la única. La única. La única que puede venir a salvarnos. Nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Vamos a puñarle a esta vida marreta un ramo de sueños. Avanti Morocha, no nos suele más mancos la siguen remando. No tires la toalla hasta los más dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de hoy. Como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Vamos a puñarle a esta vida marreta un ramo de sueños. Avanti Morocha, no nos suele tanto. No tires la toalla, que hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más mancos.

enfocarse y distraerse con cosas que te den placer. Escuchar música, salir a caminar, mirar películas. ¿Qué más te gusta ahora? ¿Qué cosas te dan placer? Por ejemplo. Me gusta eso, salir a caminar, mirar películas. ¿Qué otras cosas le gusta? ¿Alguna comida en especial? En el festejo, por ejemplo, festejar ahora que viene hoy su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Lo felicito por sus 29 añitos. Gracias, tan gracias, Yamika. Sí, me gusta festejar. Me gustan varias cosas. Me gustan las mujeres, me gustan. Bueno, esa está dentro de las opciones también, como para distraerse, ¿no? Claro, comer algo bueno. En el caso de un hombre, ¿no? Comer algo bueno, claro. También digo. Vamos a ver qué le preparamos a Cris en este día. Tenemos unas odaliscas, que... Claro, qué bueno, Dani. También tenemos... A una conejita que sale de la torta. ¿Te gusta esa? Y estaría esa bueno. Le gustó más a Cristian, se le encendieron los ojitos. Una rubiecita que salga de la torta. Estamos buscando las grietas de Cipolitakis, pero no quieren venir. Bien. No, pero no me gustan. No. Quedó mudo, Cristian. Quedó mudo, quedó atónito. No sabe ya lo que quiere. ¿Cómo está esta noche? Por favor, quiero mandarles un saludo muy especial a Gabriela de nuestro programa antecesor. Marcelo, ¿usted cómo está? Lo veo caído. ¿Cómo caído, Dani? Si estoy re levantado. Estoy re levantado, dice. Estoy todo vacío. No, me siento bien. Y ¿usted bueno. ¿Cómo anda, Dani? ¿Bien? Pero perfecto, mire, escúcheme una cosa. Yamika, ¿usted ya le tiró todo lo de Géminis a los...? A él, sí, ya le tiré. Ya le dije. Y a los otros. Bueno, sí, pero... A todos. Lo que pasa es que estábamos hablando de la fiesta y... Y se perdió. Y sí. Bien. Marcelo, cuénteme algo. Bueno, le cuento. Empezó Showmatch. Sí, empezó Showmatch. A ver. ¿Qué pasó, Marcelo? Cayó la música para que usted hable. En la función de prensa de Mama Punk, que organizó Andolfi en el Maipo, vimos a Antonio Grimau muy con la impronta de Sandro, Julieta Cardenali, Vanessa González, Juan Guilera, Fabián Gianola, Virginia Lago, Linda Pérez, con sombrero de lana ancha. Amaná. Ah, bueno. Claro, porque ¿sabe dónde lo vieron? En la previa de Sandro. En la previa de Sandro lo vieron. Y entonces, Marcelo que va ahí a la previa de Sandro y... Y se anota todo, ¿no? Julieta Cardinale es la ex de... ¿Cómo se llama? De Andrés Calamaro, ¿no? Claro, sí. ¿Y usted estuvo ahí? Yo estuve ahí, presente, me fui y me presenté. Pero fue impactante, ¿no? Porque digo, yo hoy muy tempranito estuve en el gimnasio, 7 de la mañana, y toda la sala de musculación estaba hablando del programa de ayer. Ah, de ¿cómo se llama? De Showmatch. Sí, entonces ¿sabes que tengo unos datos de Showmatch? De antes ayer. Importante. De antes ayer, perdón, del primer programa. Bueno, sí, es lo mismo que te usaron. Como papá. es el primero, sí. ¿Vio? Volvió Tinelli. ¿Sabes que hace 28 años que Tinelli está en la televisión? Ya está por llegar a los 30. Hubo gente que no había nacido cuando hizo el primer programa de televisión, Tinelli. Sí, yo cuando tenía, 4 años. ¿Vio? Después, hay 30 parejas bailando. ¿Sabías? Bailando por un sueño. Cada vez más parejas. De las cuales 26 son conocidas. Está el Pepo, está Laurita y Fede. ¿Qué pasa con Laurita y Fede? ¿Van a bailar juntos aunque se hayan peleado o no? ¿Usted qué sabe de eso, Cristian? ¿Usted que maneja el espectáculo? Sí, van a bailar juntos. ¿Y? Van a bailar juntos. Sí, no sé cómo debe estar la relación entre ellos. ¿Usted cree que se pueden arreglar? Yo creo que sí. En el baile... Todo pasa, ¿no? Claro. ¿Cómo me gusta bailar A mí me encanta bailar y... Digo... Bueno, igual no voy a... Con su figura puedo bailar... Chamamé. ¿De todo? Exactamente. ¿Y sí? ¿Qué va a hacer? A mí me gusta bailar salsa. ¿Salsa? Sí. A mí me cae mal porque me da acidez. Les cuento. Y bueno, hay que ponerle un poco de azúcar. Claro, azúcar. ¿Sabes qué? Algo que dijo el Pepo, hablando del Pepo. Bueno, antes, cada participante, el que más ganaba, ganaba medio millón de pesos. Tuvo que bajar mucho Marcelo Hugo, porque era mucha plata. La economía macrista le llegó también a Showmatch. Entonces ahora el sueldo más alto es de 200.000 pesos, lo cual es casi el sueldo anual de muchos de nosotros y más de un año también, ¿no? ¿Por mes o...? ¿Por mes? No, por mes, por mes. ¿Cómo por baile, Malena? No, digo, si es por el, por toda la exposición del baile, el premio, o sigue... es por mes. O sea que si te vas, ya está, chau. Perdiste. ¿El premio igual sigue siendo el mismo? No lo sé. ¿Medio millón? No, no era un premio, era el sueldo que cobraba, por no, ejemplo, Juanita Vial. El premio para darle al... El del sueño que se tiene que cumplir. Sí, ese es el mismo. Ah, está bien. ¿Qué tenía el Pepo? El Pepo dice: la droga te seca el corazón. Así lo aseguró Rubén Castañeira, más conocido como el Pepo, en una charla en la que hizo un repaso por su vida. Además, el cantante opinó sobre el estigma que sufre la gente de la movida tropical. En todos los géneros se nombra a la droga y no hacen tanto barullo como con la cumbia. Nadie habla de los temas de 50 Cent porque está todo piola, pero hablan de eso. Cantó el Pepo. Cantó tango. Un tango se cantó. Mira vos. Sí, lo vi. ¿Cantó bien? Sí, la verdad que bien. Me encantó porque estuvo hablando, o sea, no ayer, sino el lunes, con Víctor Hugo Morales, transmisión, porque vio que el primer programa como que lo transmiten todos los canales, y el segundo y el tercero y todo. Vos en la mañana prendés el noticiero y te pasan todo lo que pasó ayer en Showmatch. Bueno, y todo el tiempo Pepo haciendo Somos Compañeros y haciendo dos deditos levantados con la B de la victoria. Viva Perón, viva Perón. Y me pareció piola el Pepo. Es piolita el Pepo. También cantó Ulises Bueno, el hermano de Rodrigo. De Rodrigo. Sí. ¿Qué cantó? No sé, un tema... No. Melódico. Melódico, sí. ¿Sabes qué? ¿Vio que el gobierno le dio a las mineras, le sacó las retenciones? Ah, mira. Eso fue a principio de año, ¿sabían eso? Sí. Cuando asumió el gobierno, va, no a claro. Principio de año. Bueno, ahora transó otra cosa. ¿Qué pasó? Se juntaron las mineras con gente del Ministerio de Educación, ¿sí? Porque hasta ahora los manuales de los pibes de la primaria y de la secundaria decían que las mineras contaminaban. Bueno, esta gente se juntó con gente de los ministerios de Esteban Bullrich y de Aranguren para poner en los manuales que ya las mineras no contaminan y dejar de enseñarle a los chicos lo peligroso que puede ser tener una minera. La verdad es que yo no sé si esta gente se junta todos los días para ver y dice, ¿qué podemos sacar? ¿Cuánto más podemos sacar? ¿No? Yo no sé si se junta todos los días, pero que con lo que se junta ya nos sacan bastante. Hay una ley de educación nacional que se sancionó en 2006 que establece los contenidos mínimos que tendrían que darse en todas las jurisdicciones y una es cuestiones de medio ambiente, concientización de cuestiones del medio ambiente. Digo, no sé si esto me parece que no va en la línea de la ley de educación. Me parece nacional. Que no, ¿eh? ¿Sabe otra cosa? Usan 40 millones de argentinos como conejitos de India. Nos van a probar medicamentos. Hay un hospital, no es un hospital, es como un laboratorio que se llama AdMat, que es el que regula la medicación que tomamos nosotros. Ellos controlan que cada medicación que nosotros tomemos no nos haga mal. O sea, toda indicación, veo que los medicamentos tienen contraindicaciones. Bueno, efectos adversos. Ahora, según con el verso de la modernización, que echaron gente, que no toman gente, van a hacer que los medicamentos automáticamente estén autorizados. Si en 35 días o 45 días esos medicamentos no están probados, bueno, van igual, no importa. Como no hay gente, no se pueden probar. Así que vamos a empezar a tomar cualquier porquería. Pero bueno. Vos no tomás nada, ni yo me tomo la repastilla. Podemos volver a la medicina naturista. Y yo que me había quedado mal con lo de la los basureros que le cambiaban la comida y la fecha. La comida con la fecha. Mejor tomarse una aspirina con la fecha vencida que en un medicamento de los nuevos. Sí, ¿no? Por favor, no, por favor. Pero bueno. Aparte con los caros que están. Yo el otro día fui a la farmacia, quise comprar un remedio que necesitaba y me fui. Porque es como que había aumentado el 500%. Sí, más o menos. Pero bueno, y encima el PAMI que nos va a cubrir. Complicado, complicado. ¿Tiene algo sobre la ley? ¿Algo que queremos informar? Tengo algo cortito que después me parece que a lo largo de los programas lo vamos a poder ir desarrollando. Ustedes saben que el Gobierno Nacional promulgó la ley 27.350 del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, que se sancionó finalmente a fines de marzo y lo hizo a través del decreto que ya fue publicado en el Boletín Oficial. Bueno, una de las tantas cosas que dice esta ley, no dice muchas, cortitas, faltaría como la extensión, es que se puede establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor en la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. Y uno de estos ejes es establecer lineamientos y guías adecuados para la asistencia, tratamiento y accesibilidad. Y yo me voy a detener en este punto, en el de la accesibilidad, porque hace 4 días el diario Nación sacó una nota donde el laboratorio Lasca va a ser la primera importadora de aceite de cannabis en el país, ¿no? Entonces, cuando todos esperábamos que haya una producción nacional, aparece un laboratorio, un gran laboratorio, como el primer importador legalmente habilitado por el Estado para la importación del aceite. Así lo afirmó también el doctor Antonio Barrios, titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y bueno, luego de anunciar que la cartera sanitaria estaba legalizada el uso de aceite de marihuana. Entre algunas cosas de las que dijo, es que estos productos estarían a disposición de los pacientes siempre y cuando tengan una ficha técnica con una receta del médico y además por el momento lo tendría solo una sola farmacia. Digo, acá también tendríamos que ver qué farmacia es la que... La del doctor Ahorro seguro que no, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención en este punto de la ley, cuando se habla de la accesibilidad, que se supone que todos aquellos que lo necesitan para uso terapéutico tendrían que poder acceder, es que el doctor Barrios destacó que no va a ofrecer ventajas económicas, no va a ofrecer ventajas económicas, pero esta venta del producto le va a paliar a los padres el engorroso problema de conseguir el producto, ¿no? Es decir, que para todos aquellos que los necesiten, bueno, es un avance la ley, está muy buena la ley, pero ¿qué pasa? Ahora el producto lo va a tener un laboratorio que está por fuera de nuestro país, que va a poner un precio a ese aceite, se va a seguir importando, que después va a producir acá, pero siempre desde una cadena internacional, no vamos a tener una producción nacional, no se le garantiza a los usuarios que lo necesitan una accesibilidad en cuanto al costo, y encima se dice, bueno, esto ya lo sabemos, no va a ser accesible, pero por lo menos lo que dijo Barrios es, le ahorramos el trabajo de meterse en cuestiones complicadas a los padres de aquellos pacientes que lo necesiten. O sea, nosotros te podemos liberar de que tengas problema con la ley, pero compranos a nosotros. Claro. Que sigue la tranza, ¿no? Sí. Sí, sí. Qué sé yo, complicado, complicado. ¿Tiene algo por ahí, Cristian? Además de años nuevos. Tengo una noticia que se refiere al 25 de mayo. Sí. El periodista Alfredo Serra se despachó indignado este domingo con la actriz Griselda Siciliani y la periodista Julia Mengolini. Griselda Siciliani dice, todo bien con las tradiciones, pero no lo entiendo. ¿Militares marchando? Mientras que la ex panelista de Duro de Domar reflexionó y dijo, no sé ustedes, pero a mí los aviones de combate sobrevolando la ciudad me da muy el 55. como había dicho sí, vos, Dani, sí, sí. Le dio escalofríos. Y bueno, eso, se despertó la indignación por Alfredo Serra, que las acusó de progres, y se mostró preocupado por el daño que pueden hacer las redes sociales. Yamila. Yo tengo una de Siciliani. Entre función y función, Siciliani se desnuda en su camarín. Dueña de un lomazo, Griselda volvió a mostrarlo sin ropa en Instagram. Con mucha sensualidad, la actriz de Sugar posó como Dios la trajo al mundo sin que se le escape nada. Sus seguidores, muy agradecidos, nada más íntimo para que una artista que en su camarín. Pero en tiempos de redes sociales se animan a mostrar su lugar sagrado antes de cada función de teatro. A la que sí se le escapó algo fue a Solcito, ¿no? Y a ella siempre se le escapa algo. La otra vez y ahora... A través de una Lola, dijo Marcelo. A Sol Pérez. Sí. Sí, dice... Solcito. Sí, subió un par de fotos en las redes y se volvieron revolucionarias. Para sus seguidores, Sol Pérez, que hoy que debutó el lunes en Showmatch, sufrió un par de fotitos, subió un par de fotitos para sus seguidores y se volvió furor en las redes. Ya deja de decir el tiempo, en realidad no lo deja porque está siempre a la mañana, pero habla todo el tiempo de sus amigos nuevos en Showmatch. Sí. Igual tiene un cuerpo impresionante, convengamos. No, sí, sí. Hay que negarlo, ¿no? Hablando de cuerpo impresionante y de fútbol, acá está Marcelo. Tengo una cortita, Dani. Yo sé que no es su problema, pero tengo una cortita. Conozca al Sojero, el club de Grupo Capatel, que jugará en la B Nacional. Bernardo, primo del famoso Rey de la Soja, creó la institución hace 6 años y ahora quedó a un paso de primera división. ¿Cómo se llama el equipo, Marcelo? El equipo se llama Grobo Copatel. ¿Por qué? Porque el tipo se llama así. Ah. Armó un club en Carlos Casares, en su pueblo natal, donde tiene la empresa de soja. O sea, la empresa de soja donde hacen la plantación y el acopio de la soja. Hizo un estadio que se llama El Sojero o El Chacarero, una cosa así, para 6.000 personas, que es casi un cuarto de la población de Carlos Casares. Ah, mira. Y el club puso tanta guita, que en menos de 6 años ya está en la B Nacional. Mirá, hablando de equipos que... El equipo más joven que tenemos es Arsenal de Sarandí. Arsenal, yo estuve hablando la otra vuelta sobre eso. Que tiene 53 años. Claro, que apareció, o sea, de la nada. Y bueno, también Camioneros, pero bueno. Pero digo, que está en primera. Esto es gente... Y Febrero... Y permaneció en la primera ahora, o sea, Arsenal también. Sí, o sea, y ahora ganó un par de partidos, salvo que perdió el otro día, pero se mantuvo. Lo que les quería decir, que esta gente ya está en el Nacional B. Y el presidente de Racing Club de Avellaneda, que no sé por qué tiene contactos con esta gente, jajajaja, viene ahora el chiste, sueña con un partido amistoso con este equipo en la cancha Racing. Ah, mira. Mírelo, ¿eh? ¿Puedo preguntar algo en relación a los partidos? Pregunta. Sí. ¿Puede ser que Boca va a jugar este domingo a las 11 de la mañana? No, lo desmintieron. No, al final no. Primero dijeron que sí, pero ahora van a correr San Lorenzo River más temprano y Independiente Boca creemos que va a ir a las 19 horas. ¿A las 19 horas al final? Pero iba a ir a las 11. Hoy juega Independiente en Perú. Me imaginaba a las 9, tipo, uno se levanta a las 8, 8 y media yendo para la cancha, o sea, ¿para qué? Para que lo vean los chinos. Hubo partidos que se jugaron muy temprano a la mañana por riesgo, pero bueno, no ese es el caso, es igual no van hincha visitante. Ah, pero estaban diciendo que lo quería comprar China, por eso se jugaba tan temprano. Sí, igual no va a ganar Boca. No le alcanza con Tevez. ¿El miércoles que viene hablamos? ¿Para qué vamos a hablar hoy? Bueno. ¿Eh? Sí. Con Huracán también decían lo mismo. Y bueno, pero fue... ¿Vio qué quilombo que hubo con el tipo que llamó por teléfono al 911? Sí. Lo escuché. ¿Qué quilombo hubo? El quilombo no sé. Fue así. El tipo, cuando le cobran el penal a Huracán y el gol de Huracán, llama al 911 y atiende a una chica y le dice, ahora sí, me robaron. Uy, ¿dónde, señor? ¿Cuántas personas? 50.000, dice. cuando en realidad los 50.000 hinchas de Huracán que estaban en la cancha no lo robaron, lo robó de última, si hubiera sido un robo el referee. El claro. Penal fue penal igual. Sí. Y se reenojó la chica del 911. La cuestión es que al tipo le toma, quedó el teléfono, porque cuando uno llama al 911 queda guardado. Lo están buscando el tipo por hacer un chiste. Claro. Pero bueno, ¿sabe qué? Le voy a contar una cosa, le voy a contar una historia, porque como siempre tenemos un temita raro. Les pido por favor que lo escuchen con detenimiento porque es muy interesante. Es de Jorge Yushain, primo de Renata Yushain, ¿sí? Jorge Yushain nació el 31 de octubre de 1940 y es un músico, letrista, escritor, libretista, actor, chacarero, cocinero, humorista, director de coro de música renacentista, publicista y montones de cosas más, ¿sí? Montones. Estudió medicina, antropología, geología, todo. Un capo es el tipo. En los años... ¿Cómo? Le faltó ser... Para ser cura. Claro, le faltó ser cura. En los años 70 participó en espectáculos en el Instituto Auditela, fue integrante de Musiti, fue humorista con Lelutier, hizo los guiones del programa de Tato Bores, ¿sí? Editó varios discos. Tuvo una agencia de publicidad que creó la propaganda de Tía María, de Añejo W, de Coca-Cola, de muchísimas empresas muy conocidas del mundo, ¿no? Sí. Tuvo restaurantes, de hecho todavía tiene un restaurante, y que todos los sábados a la noche hay una obra que se llama El Pescado Original. En un momento inventó esta canción, el pescado original, y inventó esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Todo va mejor con, usted lo dice, mejor que yo. Yo era un tipo amargado y en mí mismo encerrado, reprimido, depresivo, tan choqueado, tan mufado. Era un tipo muy jodido, mentiroso y obsesivo, paranoico y esquizoide, con síndrome epileptoide. Y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas, hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito. Pero el juez me perdonó porque mi juicio probó que fue en propia defensa y demostré mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, mas no merezco la gallola. Tómate porque papá me negó una Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Las mujeres me espantaban, les temía y me aterraban. Y a pesar de las sesiones, la cosa no se arreglaba. Y crecían las tensiones, pero no las soluciones. No es verdad que esté tan mal, yo no soy homosexual. Pero un día me asumí, la verdad me vino sola. Soy, pero ya no me importa, porque tomo Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor. Yo no arreglo mis problemas, pero les doy buen sabor. Coca-Cola de a montones y burbujas en color. Soy feliz, soy el gran mito, soy el nuevo prototipo. Si quiere vivir mejor, haga correr esta bola. La generación de Pepsi y el mundo de Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, querida señora, es el símbolo perfecto del amor. Y como hay tanto amor y tanta fiesta, pedimos un camión de Coca-Cola para Radio Gráfica, una donación, si estás escuchando, señor Coquero. Para el cumpleaños de Cristian. Sí, para el cumple de Cris. Para el cumpleaños del hijo para de Malena. El hijo de Malena. Para el cumpleaños de Nico Mogia, que ya viene y que también tiene ganas de tomar unas Coca-Colas. Y ya viene. Sí, y no el, sabemos. Y el ¿vos mío sos de Géminis? Está cerca también. No, pero no importa, ya viene pronto. El mío viene pronto. También viene pronto. Pero soy de Cáncer, es el que sigue. Está, qué sé yo. La cuestión es que eso, Coca-Cola. Estamos acá esperando. Nos vamos con medio programa por hablar porque no tuvimos tiempo. Lo tiramos para el 41. Lo tiramos para el 41 que ya está preparado. Nos despedimos. ¿Tiene algo más para decir? Sí, que tengan todos muy buenas noches. Usted, Cristian. Y muy buenos días. No, disfruté este gran programa. La verdad que la pasé muy bien. Y le mando un saludo y espero que la hayan pasado bien del otro lado. Nada, eso. Bien, Marcelo, ¿usted? Yo la pasé bien, de 10, Dani. Así que les mando un saludo a toda la audiencia. Y será hasta el miércoles que viene. ¿Se sintió bien? Sí, más o menos. Hoy ¿por qué no se sentó? Me senté. Linda ¿cómo? Noche hoy, ¿eh? Linda noche. ¿Sabe que sabe quién lo está esperando? Ya sabe por qué está así entonces Marte. Ayer no vino y hoy vino con todo el power. Está esperando ahí en la puerta, fiel. Sí. Bueno, yo le quiero agradecer a todos los compañeros, a toda Radio Gráfica que siempre nos da la oportunidad de venir a hacer el programa acá. Para nosotros es muy importante venir, es muy importante tener estos espacios donde podemos hacer de lo que nos pasa algo distinto. Así que bueno, gracias a todos. Hasta el miércoles. No podés escaparte así. Si te vas a ocultar.